canción está dedicada para la niña más linda. Estás escuchando el colectivo Fresh City Music. El tiempo y noto que te vas apartando. Innovando estilos musicales. Estás escuchando a DJ Gorra. Fresh City Music. City Music. Estás escuchando a DJ Goga. City Music. Estás escuchando a DJ Goga. City Music. El destino lo dice todo. Él tiene que entenderlo. Que lo que ustedes ya pasó. Pero estamos tú y yo. El destino lo dice todo. Las veces que yo te decía que me hablaras claro si tú me querías. Y tú pichando que estás confundida. Que en estos momentos siento en tu vida. Ay, mi amor, no te engañes más. Tú y yo sabemos cuál es la verdad. Entre tú y él ya no hay química. Dile que fui yo el que robó tu corazón. Ay, díselo que hubo un amor que se murió, se marchitó. No we the best. Hoy se pisa de nuevas criaturas. City Music. Estás escuchando a DJ Goga. DJ Goga. DJ Zara. Esta canción está dedicada para la niña más linda. De nueva criatura.